Okay. Yo solo quiero flotar. Tengo mucho drama, ya no me llamen más. Jazz de fondo, bombo allá. Jodido, pero bailamos iguales. Tengo una pena que suena así. Ah, crema, no la quieras para ti. Psiquiatra, festivales al Blasín. Un par de miligramos, sale un hit. Sí, memoria a corto plazo, pero qué flowazo. Pasa el vaso, tengo un verso y tengo besos para las musas de mis cuadros. Tengo noches que de soñar ya ni duermo. Papá, los míos, one love. Se toman un río y echan vapor. Ahora me río, pero con dolor. Estoy perdido, pero así mejor. Clona se funk, suena en tu fiesta cheta de salón. Y suena en la yeca y en cualquier cordón. No entienden cómo, lo quiero todo y voy a por todo, mi amor. Tranqui, metanle duro pero tranqui. Se están peleando por un ranking que no existe. Noches de funky, fuck, días de blister. Te pasé por delante y ni me viste. Yeah. Le quito la amenaza, one love. Clona se funk, negro, clona se funk, funk, funk, yeah, yeah. La amenaza, guanlo, guanlo, guanlo, guanlo, guanlo. De la escuela del que no hay alcohol, de Casey, de cometer el mismo error mil veces. Vuelvo a casa caminando en heces, en la vida imbécil, rapeando Messi. Si te gusta Maxi, qué bueno porque lo hice por mí, porque estaba todo gris, ya no me puedo dormir. Tengo birra que tomar y sueños que cumplir. Y entro al baile con mis Nike nuevas, con un flow tan yankee que ellos ya quisieran. Lo digo solo porque les quema, no sé por qué esa cara de pena. Agarro todo sin pedir permiso, pa' que digan que no, bro, mejor ni aviso. Tengo vicios varios, tengo diccionario, soy un visionario del hip hop. Le quito la amenaza, one love. Clona se funk, negro, clona se funk, funk, funk, yeah, yeah. Le quito la amenaza, one love, one love, one love, one love, one love. Solo quiero flotar, yo solo quiero flotar, yo solo quiero flotar, yo solo quiero flotar, yo solo quiero flotar, yo solo quiero flotar. Bueno, estamos acá con Diego Maravilla, pues ahora es Maravilla arquero. Bautizado. Rebautizado. Bien. Por esto están 20 minutos, media hora. ¿Naciste en Sevilla? Exactamente. Así que maldito colonizador. Soy y te viniste acá de adolescente, porque ¿cuántos años tenés? Yo tengo 25, a los 16 años me vine. ¿Y te viniste así como con tu rap de español? Sí, hacía rap allá. Sí. ¿Y cómo te fuiste metiendo en el rap de acá, con la gente de acá? Creo que me encantaría contar una historia más, como más... emotiva o más como real y hip hopera. En realidad, tiempos de redes sociales, subí un trabajo que hice cuando llegué acá, que se llamaba Obras Póstumas. La idea era un poco matarme y todo lo que hiciera de acá en adelante ya estaba muerto, era un poco el concepto. Y lo subí a una página de un grupo de rap de acá, de Facebook. Y ahí contacté con gente, con el H, con, que es compañero de banda en este momento, y con algunos más que hicimos contacto y bueno, ahí me metí, de a poco fui conociendo uno, otro, y la noche, como se conoce a las personas. La forma más noble de conocer personas es en la noche. Exactamente. Y así sabes cómo es la gente realmente, porque de día todo el mundo es bonito. De noche sale. Hay una frase de Calamaro, que es un tipo bastante peculiar, pero que para mí tiene grandes frases, que dice que la noche es el día a la sombra, y un poco creo que tiene que ver con eso. En la sombra la gente se oculta, se muestra como realmente es. Así que, exacto. Bien. Y ahí empezaste a hacer tipo temas sueltos. Exactamente. Con colaboración con uno, con otro. Sí. Tenés varias. Hay unas que están sentados como en una mesita plegable, que se me gusta mucho a mí, con H, que no sé cómo se llama. ¡Ah! Jeva se llama, y es una sigla de algo que no me acuerdo. No me acuerdo de qué es la sigla. Está buena esa, es una tabla de planchar. En mi mente es una mesita plegable y tu apodo es Maravilla, o sea. Bueno, está bien. O sea, vamos a jugar con tu realidad o con la mía. No, bueno, entonces es una mesita plegable y sí, es un tema que hice con el H, con él estuve, éramos vecinos, yo ahora me mudé, pero éramos vecinos y como era con el que rapeaba todo el tiempo y tal, hice muchos temas con él y con otra gente que hoy en día son el grupo de amigos, bueno, Underclan, que es como el colectivo, sí, del que formo parte y nos criamos desde que yo llegué. Estamos rapeando juntos, o sea que un poco eso. Y vos tenés la particularidad además que estás en Underclan y además estás en Pure Class. No, no estoy, bueno, sí. Sí, estás, sí, porque, sí, los, estoy, modales, sí, estoy, son porque de los modales está en Pure Class. No estoy como solista. No. Si uno, pero, busca el disco, está con Underclan. Sí, el disco está con Bizarro. Que lo sacaste por Bizarro y con Underclan. Sí. Pero son formalidades también. No sé. Está todo bien, el estar con y estar... cada uno saca la música por la plataforma que tiene más afinidad o que más le conviene en cierto momento. No, no está bueno casarse con nadie. No. Casarse con la gente buena que labura bien y ta. Y todos laburan bien, la verdad que tanto Bizarro como la gente de Underclan, más como familia, Pure Class labura también muy bien. Y sí, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero sí. No, no, la particularidad no había, que no había pregunta, era una aseveración. Bueno, estoy una en todos lados. Era una aseveración, me encanta ese vocabulario. Sí, sí, sí. Rico. Totalmente. Y no dormir. Qué uso fiesta del lenguaje del idioma español, me encanta. Ah, olvídense, chicos, olvídense. Y paren, porque ahora... La palabra me comió el cerebro, vieron lo que... Bueno, yo puedo tirar una pregunta. Sí, no es fácil decir esa palabra. Son muchos años de drogas y alcohol y ahora paré y es como que mi cerebro se está como... ¿Qué está pasando? No sabía que eso se podía decir al aire. Ah, en este programa no sé porque todavía no me han censurado, pero se pueden decir varias cosas. No, ningún tipo de censura. Es más, la música y el rock, la música de las drogas y el alcohol de alguna manera están como emparentadas en general. Sí, hablando de Calamaro, vieron que cuando dejó las drogas empezó a escribir. Como muchos músicos en general que se rehabilitan, por lo general es como el declive de su carrera. Hay muchos ejemplos, pero no vienen al caso. No vienen al caso. La cuestión es que en esta movida de estar en varios colectivos o de moverte como, sí, con colectivos, ¿en qué cosas potencia en el accionar de la música, en el hacer música? Ah, yo creo que en un montón de cosas. A mí, primero porque me nace así, porque soy una persona que cree que de a varios podés llegar a otros lugares y a mejores cosas, y me encanta colaborar, escucho un músico que me gusta, no sé qué, y digo, pa, me encantaría colaborar con este, con el otro, no sé, me gusta el tema de compartir música, y así como hay gente que comparte música cantando canciones en un fogón con una guitarra, a mí me gusta compartir con otros artistas del género o fuera del género para crear cosas, y creo que la potencia, sí, porque al final... el público de uno escucha al otro, no hay gente, desde toda la vida se viene haciendo como táctica mediática eso de juntar artistas de distintos palos, pero en este caso es de una forma súper orgánica y funciona de la misma forma. Claro, porque además son como amigos, ¿no? Sí, o sea, sí. Comentabas el hecho de que se hubieran criado juntos y eso es como una cuestión, sí, que, sí, que ayuda a pila. Soy amigo de casi toda la gente con la que colaboro. No necesito ser amigo tampoco de alguien. Si me gusta la música, es como... Ta, nosotros somos... hacemos lo nuestro y eso queda y nosotros nos vamos. Y está lindo también poder conectar con la parte artística de una persona. Capaz que no necesariamente con su personalidad, pero creo que es mucho más importante... la obra que el autor. Entonces puedo hacer también música con gente que tampoco... Si su obra me encanta, no soy yo con él, es mi obra con su obra. No sé, lo veo más como una cosa así. Bien, es una cuestión de compartir también, ¿no? Sí, y desprenderse de egos también. Que en el hip hop, ¿cómo juega el tema de los egos en el hip hop? Yo creo que está tan explícito el tema de los egos, tan... yo estoy contra todos y soy mejor que este y soy mejor que el otro, y soy, pero al final no estás diciendo que sos mejor que nadie en particular y etcétera, que al final es como el boxeo, la gente que hace cualquier tipo de deporte de combate termina siendo, no en todos los casos, pero termina siendo menos agresiva en la vida real. Entonces siento que todo esto de la competición, de eso, hace que en realidad los rockeros en una época, o sea, había también como una imagen de somos todos amigos, pero en realidad todos odiaban. Acá hacemos al revés, es como todos nos odiamos, pero en realidad somos todos amigos. Es lo contrario, todo de puertas para afuera, y es algo es como una costumbre que se que arrastró el género, pero no creo que sea, creo que es una competición sana. Bien. Vos, con los modales, antes de los modales no tenías discos. ¿Sentís que los modales te dieron como una plataforma para sacarlo, o se dio de que vos ya pensabas sacar un disco y justo sacaste con los modales? Tuvieron, yo fui al primer toque de los modales. Ah, bueno. Que fue en el Solitario Juan, en el Griffin. Ahí está, en uno de esos, ese? Sí. Y pasaron muchas cosas desde entonces. Pasaron muchas cosas. Yo hace mucho que no los veo en vivo también, pues son mucho mejores. Bueno, también. Me gusta escuchar que la gente mejore. Como pero, persona no, pero como músico somos mucho mejores. No se le puede pedir todo. pero ¿sentís que tienen una plataforma como de fans o de seguidores o lo que sea? Y vos dijiste, bueno, ahora sí me puedo tirar solista, o ya lo tenías pensado y fue como que se dio. Las dos. Yo ya venía haciendo trabajos solistas, no, había hecho 2 EP antes de hacer este disco, pero y naturalmente iba a terminar sacando un disco, pero sí, creo que hubo un boom grande, que a mí se me logré cierta visibilidad, sin duda, gracias a los buenos modales. Y sí fue algo de sí sentir que tenía como una base de público, de gente que tenía ganas de escuchar más cosas que solamente mis colaboraciones cortitas con otra gente. Probé después de lo buenos modales, saqué los Reset, que fueron una sesión de audiovisual, de rapeos en vivo, por así decirlo. Y también vi muy buena respuesta, y ahí dije, bueno, vamos a laburar un disco. Y la verdad que me sigue dando, no sé cómo se dice, me sigue dando alegrías. Tú comentaste recién que que naturalmente ya te veías como que ibas a sacar un disco. ¿Por qué lo comentás así, como naturalmente? ¿Era una cuestión de que vos ya tenías como una idea fija, más allá del trabajo en colectivo, decir, quiero encarar una música más personal, o canciones más personales para desarrollar un disco? No, yo porque ya venía de precedentes de haber hecho cosas, álbumes más cortos. Entonces, en algún momento iba a tener ganas de... O capaz que no, capaz que sacaba siempre álbumes cortos, pero sí, yo creo, siempre, digo, a mí siempre me gustó hacer música. Escribo desde que tengo 12 años, más o menos. Y naturalmente por eso, porque iba a seguir haciendo música independientemente de si los modales funcionaba, de si mi disco funcionaba, de todas esas cosas. Ahí va. Yo tengo una pregunta sensible. ¿Vivís de la música? Sobrevivo. Sí, me ayuda un poco mi viejo para algunas cosas. Por ejemplo, no sé, cosas que tengan que ver con la salud, o sea, con medicinas, con no sé qué, pero después pago un alquiler con la música, vivo con un amigo, y el resto de cosas, o sea, sí hay alguna vez que capaz que estoy medio, como es medio... Sí, no es un ingreso fijo. Como no es un ingreso fijo, hay veces que sí tengo que pedir cierta ayuda, pero... Bien, sobre todo para el poco tiempo que hace, no que hago música, pero sí que estoy en la, llamémosle, industria musical, así que sí, se podría decir que sobrevivo de la música. Muy bien. poca gente sobrevive de la música, mucho menos vive. Sí, mucho menos vive. Mucho menos. No, no me puedo comprar un Audi, no puedo hacer nada. No es necesario un Audi, con un Fiat 1 del 94 estás. Mire, que te quede, me traquete para el 2 horas. Venga, o una chiva, no sé, tipo. Un mosquito. Claro. Y escúchame, ¿cuál de tus canciones te representa menos? Fucking shit. ¿Cuál de mis canciones me representa menos? Y creo que, o sea, de mi último disco creo que me siguen representando todas. Voy a agarrar acá que estoy con el celular. Voy a agarrar mi... A ver si hay alguna que lea en mi disco que diga esta no, pero... no sé qué canción me representa menos. El disco anterior, el que saqué, que se llama Áspero, hay canciones que no me representan mucho, y canciones sobre todo más viejas que hice también con... Hay una canción que hice para el primer disco que se llama Una vida sin disfraces, para el que no era un disco, era ahí un proyectito, que después la hice con Los Nietos de Iván, que era una banda de rock que tenía, que era súper, una letra súper antisistema, pero no sabía ni de qué sistema estaba hablando, y eso sí me... Sí me parece un poco inmaduro, o sea, como... Pero era propio de que la escribí con 16 años, entonces... Claro, capaz que en ese entonces sí te representaba, y después a lo largo de los años, a la medida que uno va creciendo, madurando... Va entendiendo cosas, y que no todo es ni negro ni blanco, y que... Y eso sí me representa poco, o sea, si esa canción le diera bola a la gente, por suerte nadie le da bola... Espero que a partir de esta nota no la empiecen a dar. Empieza a salir en todos lados. La borra de YouTube. La borro al toque. Sí, cada vez que la cantaba me sentía como medio... Y también sentía que la gente que lo escuchaba podía decir, está, pero vos decís esto y haces... Bueno, sí, está, pero yo decía eso con 16 años, o sea, no sé. Es un tema eso de dejar el registro. Que como si todos fuéramos registrando todo lo que pensamos. En cada momento de la vida. Lo sano es que te deje de representar casi todo lo que digas. Eso creo yo. Bien. Estoy en el horno. Esta pregunta la copié a Daniel Blanco, que la hizo todas las notas en las que yo estuve presente, y es la pregunta de Daniel Blanco de los toques en vivo. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te gustó menos? Siempre me gustó y nunca la hice. Está buena esa pregunta. ¿Cuál me gustó más? No sé si el del Montevideo Rock o el del Montevideo Hip Hop. Tanto el mío como el de Los Modales, porque tuve en ambos casos, toqué con las dos formaciones. Esos son los dos que más me gustaron. Y el que menos me gustó... También marcaron, fueron toques muy particulares porque marcaron como un precedente, ¿no?, en lo que es la movida hip hop, era como plantarse fuerte, decir, bueno, la movida realmente está creciendo, está presente, estamos haciendo un montón de cosas. Creo que el Montevideo Rock, más que el Montevideo Hip Hop, porque el Montevideo Hip Hop ya lo esperabas. Claro. Ya sabías, no sé, para mí era muy obvio que... Sí, para mí era muy obvio. Pero el Montevideo Rock, que hubiera tanta gente viéndonos, teniendo otras opciones, sí, estuvo muy zarpado. Y estoy tratando de pensar el que menos... No sé, el otro día toqué, que no fue un toque, pero toqué en Argentina... Con una fiesta que hicieron unos amigos, que no me conoce nadie ahí, entré medio como a interrumpir la fiesta haciendo unos temas y me sentí medio, ojalá que se termine ya esta canción. Sí. Porque la gente no acompañaba, la gente estaba... No, y además sonaba horrible, o sea, sonaba como el culo, sonaba mal, no estaba preparado para hacer un show, ni yo estaba preparado, ni el lugar estaba preparado, ni la gente, o sea... Pero sí, tampoco tengo el recuerdo de haber sufrido toques, pero tengo muy mala memoria, o sea, y los momentos malos los borro, o sea que bien, para qué gastar gigas en eso, ¿no? Sí, es sano. Sí, hacemos un corte y escuchamos... Vamos a escuchar a Chill. Chill, porque yo no puse orden esta vez. Yo sí te lo puse, porque cuando el orden que tú no pones, lo pongo yo. Escuchamos Chill de Arquero y volvemos para seguir charlando contigo. Vamos arriba. Reflejado en la tapa del water, estuvo vomitando y gritando mátenme, con el hígado hecho paté y el pecho en jaque mate. ¿Qué tal si lo dejamos en empate, mademoiselle? Tengo un mensaje en el cel, será de Ansel. Tuyo no va a ser, ya sé, aún tengo sed. No sé lo que bebí ni qué hice ayer. No sé si me dormí, pero sé lo que soñé. El humo va formando aros, hoy me he levantado con un humo raro, pero te he visto y se me ha pasado. Colgado del tejado, mirando tus tejanos. Me está guiñando como un astro lejano. Y cuando pasas por mi lado ya no sé qué decir. No digo nada, por eso te lo voy a escribir. Préstame alas que te quiero seguir. Línea delgada, menos en nada sabe Cali Dalí. Y ese rapero están tirando free. Se cree en su film, tiene que ser así. Nadie se lo cree por ti, por los que quiero y por mi primero. Por su trasero, alegrando cada calle del país. Vino rico en teta brick y para la cueva escribir. Estoy chill, aunque llevo sin dormir desde el 2000. Mezclo ron con al Brasil, no me pise en mi jardín que estoy chill. Yo, un amor pa' mi familia, pa' mi vieja viéndome de arriba. Estamos bien, mamá, que a nadie te olvida. Pa' esos niños que crecimos y nos pusimos las pilas. Y ahora estamos más o menos donde esos niños querían. Últimamente solo es hacer tontería. A cualquier loco ahora lo tratan de mesías. Lejos de arpías que pían, lejos de beef y de real. Cerca del mic en la mía. Mi ángel de la guarda laburando horas extras. En mi sitio de la barra está mi firma con posca. No sé, cierro a la manzana o apunto a mi cabeza. Suben las recompensas, mi cartel de se busca. Tengo todo lo que habrá preciso. Vinito y guiso, sonido a Gibson. Tengo todo, no preciso nada. Tengo mil vicios, tengo mil fallas. Tengo todo lo que habrá preciso. Vinito y guiso, sonido a Gibson. Tengo todo, no preciso nada. Vino rico en teta brick y pa' la cueva a escribir. Estoy chill, aunque llevo sin dormir desde el 2000. Mezclo ron con al Brasil, no me pise en mi jardín que estoy chill. Vino rico en teta brick y pa' la cueva a escribir. Estoy chill, aunque llevo sin dormir desde el 2000. Mezclo ron con al Brasil, no me pise en mi jardín que estoy chill, guacho. Estoy chill, Escuchamos Chile Arquero. Me llamaron al orden. Totalmente. Veníamos hablando de lo ambicioso que es el show, un show La Trastienda solista, pero vos también hiciste un avalso. Sí, que es ambicioso. Sí, también. Pero la mitad de tamaño. Y fue eso, fue un poco. Bueno, está. El show es el viernes que viene. Viernes 13 la elegiste especialmente, sí, la obviamente. Fecha. Está. Me dieron varias fechas y dije viernes 13, somos nosotros. Viernes 13, 21 horas, La Trastienda. Abre Sáez, después toco con un montón de invitados que no los voy a nombrar porque siempre me dejo alguno y... Sorpresa. Y se enojan conmigo y digo, no puedo retener 10 nombres en mi cabeza, hay muchísimo. Me acuerdo de los nombres de mi familia cercana. Y... Entradas en Hábitat. Entradas en Hábitat, creo que 2x1 con El País, que no sé si quedan, y con Bro. Creo que están a 400 pesos. Sí, 400 generales y 600 platea. Y 600 la platea. Que es un precio muy accesible para lo que son las entradas en La Trastienda. Exacto. Así que va a estar muy bueno. Y hablábamos de que era un proyecto ambicioso, sí. Hice la Hugo Balso, que la votamos una semana y algo antes. Y ya era un proyecto ambicioso. Y fue como, mira, nos fue re bien. Vamos a intentar hacer algo un poco más difícil en cuanto a convocatoria. Y en eso estamos. Así, y la siguiente va a ser más difícil hasta que una perdamos y digamos, bueno, es hasta acá. Y después llenamos el solí y vemos. Es hasta acá que lo pudimos hacer. Bien, vamos nosotros. Está bien. Pero sí, no, y con mucha responsabilidad de que sea un show que esté lindo. Pero tampoco volviéndome loco, porque al final es una fiesta con amigos y si pasamos todo bien, la gente le va a gustar. Y un poco eso. Bien, ¿por qué elegiste a Sáez para que te acompañe? ¿Sáez es el hermano de Azael, de uh-huh. la Mujer Pájaro? De la Mujer Pájaro, exactamente. Bueno, por muchas razones. Creo que es un... También por su forma de ser que se da esto, ¿no? Pero es un rapero que, si bien tiene su está formando su público más chiquito y más como de culto, es un rapero que no es... para todo el mundo, que para mí es de los mejores de acá, de los más distintos de acá. Él hizo el videoclip de Chill, él hizo el videoclip de Clonace Funk, él se hace sus propias instrumentales, se graba, se mezcla, hace todo, él se hace el diseño de las tapas, manda a hacer su disco en vinilo. Son cosas que lo ves y decís, va, qué hijo de puta. Estuvo nominado a los premios Graffiti. Sin con el arte de tapa. Exacto. Sí, es muy buen diseñador. Es muy buen diseñador. A mí me encanta esa tapa, tendría que haber ganado él. No, la que ganó fue espantosa. Ay, pero no se puede así también. Sí, sí, sí, se puede. La que ganó fue espantosa. No me acuerdo quién, honesta, pero era como un florero y estaba, no sé. A mí... Pero generalmente las tapas no ganan las mejores, porque la del año anterior ganó una que era tipo una foto de gente caminando de espalda, como muy en bueno, tonos yo lo pasteles. Voy a decir entonces, sí se puede. Sí, para sí, mí bueno. Era la peor de todas las que las nominadas, sí, la que ganó. La que ganó era la peor. Sí. Me gustaba, que me acuerdo, la del Sáez, me gustaba mucho. Y me gustaba una que era medio... Era como la estética de cine, de como de... No me sale la palabra, cuando era el cine era medio a manija uh-huh. y tenía como una estética medio así, en sepia, que estaba bien, estaba muy bien. Otra cosa, no sé cómo no estaba la tapa de... Bueno, ni la de Taylor Problems estaba. Ah, no, de Taylor Problems fue este año. No, fue final del año pasado. No, estaba este año. Estuvo nominado, sí, sí, y ganó. No, mil cosas, estoy hablando de la tapa. Ah, ok. ¿Por qué no estaba la tapa? ¿Y por qué no estaba la tapa de los hermanos Láser también? Me parece que está buenísimo. Creo que los hermanos Láser estaba, ¿eh? No estaba. No estaba, ganaron otras cosas. Sé que estaba cosas. La Empecinado ganaron Flores, que para mí era una de las mejores. Y no... Yo no me acuerdo cuál es sí. esa. De todas ganó la peor, lo dijo él. Yo estoy totalmente de acuerdo porque era posta, ganó la peor. Nosotros somos independientes, se pueden decir estas cosas. Sí, está, pero igual a mí me caen con palos, pero no pasa nada. Es sano, tampoco... Decí que te obligamos. Igual hay que estar, para ser músico hay que estar comprometido sí, con algo. Sí, sí, eso totalmente de acuerdo. Igual está, es como... No se puede. A mí no me gustaba, yo que sé, lo del al jurado le habrá gustado. A alguien le gustó porque ganó. A alguien le gustó porque ganó, a mí no me gustó. Bien. Bueno, y hablando de Graffiti, ¿ganaste? Sí. Mejor artista nuevo. Sí. ¿Qué se siente? Contento, creo que... Es raro decir esto, pero creo que es justo. Creo que es justo porque creo que no es un premio que premie necesariamente al talento. Capaz que no soy el más talentoso o el más virtuoso de los que estuvieron nominados, pero sí el que hizo más ruido desde que el disco salió hasta ahora. Y creo que es un poco eso lo que premian en realidad. Es un poco el qué pasó, qué está pasando... Que a qué le está dando bola a la gente. Claro, ¿por qué la gente habla de arquero? Claro, ¿por qué la gente habla de este proyecto? Y por eso digo que es justo. No por un tema de talento ni nada. No sabía qué iba a pasar. Los premios son premios. Todos tienen criterios distintos. Pero bueno, por suerte me llevé ese Que lo lindo que tiene es que solo lo puede ganar una vez, porque los modales estuvimos nominados y nunca más, ya no son nuevos. No, Papina, lamento. Papina de Palma nos lo sacó. Papina, si estás ahí, esta vez vine para vengarme. Igual ella tampoco lo puede ganar. No, bueno, está, pero esa ya fue está. Mi revancha personal. Ya está. Ustedes no pudieron, chicos, voy yo. ¿No? No, ¿y sentís así como que este premio es como un empujoncito, una motivación para seguir haciendo cosas? Yo la motivación la tengo de mía y de mi grupo de amigos con los que trabajo. Siento que sin duda es por un lado lindo y por otro lado sí sirve, estas cosas sirven, porque sirven para que siga sonando el sirven nombre. Para ir a pedir un préstamo al FONAM. Sí, capaz que también. Hay unas cuantas cositas que me quiero comprar. Un Audi, estábamos hablando. Fiat 100. Sí, le puedo pedir un Audi al FONAM. Lo necesito porque es muy de rapero tener un buen Audi, entonces me puedo justificar. Un Lamborghini también. Sí, pero, no sé si llegas con el FONAM igual. Sí, pero las calles acá están mal para tener un Lambo. En el primer lomo burro se te veía la mitad del Lambo. Están mal. Pero me puedo justificar en eso, soy rapero, necesito... Me gané un graffiti, loco. Y necesito un buen auto, loco. Me tengo que mover para las notas, ya fue, era esa. Sí, creo que sí, que suma la carpeta, estamos creciendo, estamos haciendo muchos proyectos que están apuntando siempre a más, y tenemos como ahora una estructura un poco más sólida de empresa, por así decirlo, o sea, de do it yourself y de juntarnos y decir, tenemos todos los recursos nosotros, no vamos a caer sobre otra persona, vamos a tratar de caer lo menos posible sobre un intermediario y queremos ir para adelante. Y esto suma, como todo, es como un empujón más a toda esta ola que queremos ir generando. Y ahora, la última pregunta que voy a hacer yo, pues tengo que devolver mi silla y mi micrófono. ¿Qué le critica? En realidad tenía dos. Bien. Pero hay una... no te quiero poner en un aprieto, entonces no la voy a hacer. Por lo menos no al aire. ¿Qué le criticarías al rap nacional? Lo que le puedo criticar a... a todo el arte, mucha copia y poca búsqueda propia y autocrítica. Creo que sirve para cualquier rama artística y no solo para el rap nacional. Que nadie se lo tome como personal. Que nadie se lo tome personal o el que se lo... Si te lo tomas personal, no sé, capaz que... Pensalo, sí, pero no... Pero no el rap nacional particularmente, de hecho creo que para los pocos que somos y eso, estamos muy bien. Pero cuando tú te referís a copia, ¿no? Porque es una cuestión de que a veces uno está escuchando lo que está en la vuelta, tipo, y por ahí te de alguna manera, y hasta naturalmente, te llega esa influencia. Sí, y también... ¿Hasta qué punto es copia? ¿Hasta qué punto es parte bueno, de un todo? Y también... Sí, se puso medio metafísico. Por favor. No, porque esto es una movida que está creciendo como en paralelo. Quiero, para ser original, para hacer un montón de cosas, también necesitas información. Entonces, también le puedo criticar falta de búsqueda en las cosas que hay. O sea, realmente vos podés, el público... En general, ningún público de ningún género, capaz que... No, de ningún género. Todo el público es culto. Es muy fácil engañar a la gente con... O engañarnos, no sé si es la palabra, pero sí engancharlos con algo que es súper reciclado de otro lado. Y bueno, y por eso hay mucha gente que le va bien, que no le tendría que ir bien porque casi todo lo que hace es copiar o representar un modelo totalmente estipulado. Pero nada, estaría bueno, a la gente le podés engañar igual y te puede ir bien haciendo eso. Si a vos eso te sirve, bueno, allá vos, está bien, cada uno elige lo que quiera hacer. Pero me parece que sí, búsqueda y búsqueda de decir, está, capaz que esto está buenísimo. Y alguien lo escucha y no escucha rap siempre, dice, pa, qué bueno está esto. Y yo te digo, sí, vos, pero eso es totalmente de 2009. O sea, está buenísimo, pero es el flow que se usaba en esta época. Como rapeaban todos en Madrid, que rapeaban todos igual durante 6 meses, todos rapearon igual y no se sabía por qué. Y ahora también. Yo no sé si ahora también. Es que yo no sé, depende de que estés escuchando. Yo estoy, ahora estoy escuchando cosas que, no sé, estoy escuchando muchas cosas por la producción ahora, más que por raperos. Tipo, me fijo más en quién es el productor que quién es el rapero, porque hoy en día cada vez depende más, en las nuevas tendencias, depende más de quién esté metiendo la mano ahí al lado que del mismo artista. ¿Y es una faceta que te interesa el hecho de producir? Me falta muchísimo conocimiento. Prefiero saber quién es, generar un buen gusto sobre la producción para que alguien que realmente sepa de producción pueda asesorarme. Eso sí. Me interesa la producción, sí, pero no me interesa ser no como yo, no producir, no sino yo como productor, pero sí cuidar mucho la producción de lo que hago, sí, sin duda. Bien. Excelente. Bueno, viernes 13. Viernes 13 en la trastienda. ¿Esa era la que me iba a incomodar o tenés no, otra? No, tengo otra. Hazla, tía. Estás bueno, en el lugar indicado. Está. Pa, yo creo que sé por dónde viene, pero dale. Sí, por supuesto, todo, todo. Rap misoginia, punto. Justo, yo quiero saber, porque, pa, ah, mirá, ¿viste? No, pensé que iba por ese lado. No pensé ¿por que dónde iba venía? Por ese lado. No, no a sé, ver, decínos, así te lo hacemos. Responde la que querés responder, entonces. No, por algo con compañeros míos o que me quisieran que fuera más explícito con, por ejemplo, bandas de acá que no me gusten. Ah, rap no. Misoginia. No, porque justo salió ahora esto, lo de Marcos Hernández, no sí, sé si viste. Sí, lo vi. Hay un montón, por ejemplo, Punisher, yo ya lo dije en público, yo no le pago una entrada a Punisher, pero ni atada, ni que me roben la tarjeta de débito. Digo, esta plata me la devuelven. Sale el tema con Punisher. Yo no la voy a escuchar, lamentablemente. JT, por ejemplo, a mí me gustaba mucho y de repente sacó uno de una cervecería que sí, una mala junta. Una mala junta. Y para mí fue como la, yo, bueno, mira, perdón, para, yo soy feminista y soy para mí la vida es blanco negro, o sea, bueno, te quiero, te odio. Para mí el JT es un viaje porque hay que conocer, digo, no hay que conocer porque en realidad si no te gusta la obra, ta, puedes jugar la obra y chao. JT es un tipo ultra cra y que no es ni en pedo como esa canción que a mí también me choca un poco hasta el día de hoy, si bien el otro día tuve una conversación sobre esa canción y decían que era como una historia particular y no era tan genérica, entonces está... Claro, pero si es que no lo puedo llamar, che, JT, explícame por eso, la canción. Por eso también lo entiendo. Es un tema recontra complejo, es un tema que también tiene que ver con las influencias y también tiene que ver con la copia de otros tipos de rap que se han hecho, que venían un poco sí, con ese mismo discurso. Entonces uno capaz que no piensa tan así y sin querer suelta algo así porque le sonó bien y sin estar pensando tanto en lo que había escrito. Y después, ¿qué es la cultura en la que vivimos? Quiero decir, la cultura en la que vivimos es machista. Hay gente en vías de intentar no serlo, hombres y mujeres, porque tanto los hombres como las mujeres nos hemos criado en una cultura machista. Y tenemos que revisarnos todo el tiempo. Y es eso de dejar dichas... es eso del registro. Es eso de que hablábamos también del registro, de revisarnos y tener en cuenta de que pasan dos cosas. Primero, que hay un cambio. Yo no soy la misma persona que era hace 2 años con respecto a este tema y con respecto a otros. Y la otra es, no sé, tener cuidado con lo que decís. Hay Tote King dice, ya no soy un niño, ya no digo puta desde hace 3 discos, una cosa así, y que es una cosa, pero está, pero lo decías en los anteriores, y le vas a acusar que lo decían los claro, anteriores. Claro, no. No sé. Justo esto es de esta semana. No, lo de JT no. Lo del Punisher sí, porque no sé él, mismo lo dice, que él es machista. Yo lo he escuchado. Que él es machista. Lo he escuchado decir cosas peores. Sí, vos decís que pero son machistas y después justo, tenés... porque yo te estoy diciendo, todos somos machistas intentando no ser. No. En realidad estamos todos como en deconstrucción. Cada uno... Sí, el que quiere estarlo. Sí, exacto. El que siente que lo necesita, cada uno a su tiempo y lo más que puede, sí, porque tampoco te podés... hacer. Sí, porque no vas a ser el Tíbet, claro, en medio de no vas a ser la gata katana de la noche a la mañana, tipo en el rap uruguayo. Sin duda. Pero, y justo lo de Marco salió ahora, sí, que tiraron unos volantes, para los que no sepan, haciendo una denuncia, sí. Y justo es miembro de uno de los exponente como más importante del hip hop uruguayo, sí, al día de hoy, hace 10 años que están como sí. presentes. Entonces es como, no lo escribas, pero capaz, un consejo, no lo avales vos. Si un amigo viene y te canta algo como el Malajunta de JT, decirle, vos... Yo lo he hecho. Léete esto y como lo he dicho, o he dicho. Bien, maravilla, me gustaría que esto no lo dijeras. Ojo, yo tengo frases que se me pueden acusar de machistas también, ¿eh? Yo escuché todo este último disco para esta nota, me senté, hice el ejercicio de escucharlo. Este disco no atención. No me sentí violentada. Como me sentí con la frase del Malajuntas, que para mí fue, además, me partió el alma porque a mí me encantaba. Bueno, JT es un cra y por eso, hay gente que parece más de lo que es y más en este género. Mucho más. Bueno, mucho pero más en este ya género. quedó. Para plasmado. Contracturar un poquitillo esta conversación, esa cuestión de revisar el discurso, ¿se da entre ustedes en cuestión de conversaciones hay quien íntimas? Sí, hay quien sí, hay quien no, eso es como las personas. Oye, viene es la como, letra, es como las personas, o sea, todos jugamos al fútbol y hay uno que son de una forma y otros son de otra forma y no tienen nada que ver con el oficio que hacen. Creo que hay gente que sí y hay gente que no, y yo hay con gente que prácticamente no puedo hablar ni de este tema ni de otros, y son raperos, y hay otros que son amigos míos, con personas que me siento afín en pensamientos y en las conversaciones que tenemos, que sí se puede hablar sin duda, y también sí se revisa, cada uno tiene su postura porque es expresión y porque también es hasta qué punto ya meterse en tierras pantanosas, pero hasta qué punto a un escritor le podés... un escritor que escribe un libro en primera persona, pero no sea él, es otro personaje que diga cosas machistas, ese personaje que creó no es un reflejo de cierta realidad y no es lo que él está proponiendo como hagan esto o digan esto. Entonces, la expresión hay que cuidarla también mucho. Creo que son dos temas ultra a tener cuidado, que son el feminismo y la igualdad, y también la expresión y la libertad de expresión y cómo hacer que esas dos no se toquen. Es un tema bastante complejo. Mi mamá siempre dice, tu libertad termina donde empieza la mía. Sí, pero hay gente que... Lo que sea, a mí me gusta mucho el humor negro, ponele. Me encanta el humor negro. Y yo entiendo que es humor. Y hay gente que se siente muy violentada o porque no entendió el chiste o porque no le gusta. Y está. Entonces, sí, pero vos también estás sacando mi libertad de hacer humor negro, ¿entendés? Es como... Ahí ya estamos entrando en un debate más confuso. Porque, claro... Sí, pero a ver hasta dónde la libertad del otro... No estoy hablando del feminismo para nada, ¿eh? Que no, te entendí. Cuando dijiste humor negro cambiaste claro, el tema. Claro, cambié de tema. No estoy hablando del feminismo. Señores, lo voy a agarrar a muletazos, ni bien apaguemos los micrófonos. No. Por favor. No me la editen. Me voy arrastrando. No me la editen. No hacemos esas cosas. Hasta hoy. Pero por ejemplo, con el humor negro me pasa eso, con la expresión, que bueno, está. Mi madre murió de cáncer, esto, y mi madre murió de cáncer y yo hago chistes de cáncer. Y me parece que es la mejor forma de no tomarte en serio las cosas. O sea, me parece un arma súper potente el humor. Y está, y otra persona puede decir, pa, qué horrible, está haciendo chistes de cáncer, mi mamá murió de cáncer. Bueno, está, yo qué sé. Tenemos distintas sensibilidades y nos tomamos las cosas de distintas formas. Así que nada. Muy bien, Diego, muy bien. Te agradezco mucho que te hayas arrimado. Victoria, hermosa nota. 13 andate de septiembre. Una vez. No, para nada. 13 de septiembre en La Trastienda, el mayor de los éxitos en este proyecto. Para ambicioso. Mayores 18, menores, no, abierto a todo público. Abierto todo. De hecho, solo dejan de entrar a menores. Ay, esta no parte tires, la. No te tires más tierra encima. Esta parte la sacamos. No, después de que como se la cerré ya la entrevista. mayores acompañados, menores acompañados okay. De un adulto. Muy bien. Bueno, sería bueno que fuera mayores acompañados de un menor, tipo obligatorio, no sé. Sí, estaría divertido. Una norma rara. No, vamos escuchando. Entradas en Habitat, 400, 600, vayan. Bien. ¿Nos vamos? Nos vamos. Cerramos nosotros el espacio escuchando Guacho de Arquero y volvemos enseguida con más Universos Paralelos. Yeah, 2017, de Guito okay. Lamen, en ACE, identificando la city. Yo soy un niño ebrio, un peligro de híbrido, cantan y duermo, son como Jigglypuff. Miro la escena a través del vidrio de alguna botella con extraño líquido. Van a las parties y se creen Hilton, buff. Curten la de estrella y no son Ringo. Yo con mi banda elegancia limpo y con la pilcha blanca manchada de tinto. Suena el rinton, ¿quién es? Es el Assi y el Bernabé, voy pa' Los giles se exhiben con Miller, yo con la norteña más fría de todo el almacén. No te preocupes, my friend, todos conocen mi método zen. Me tomo sin y al ratito le pito, agarro el micro, se escucha God damn, damn, God damn. God damn, damn, God damn. Yo, lady, merezco un puesto en tu playlist entre Elvis y Amy. Jugadores del MVP, tirándote un free pa' hacerte mover la pelvis. Tengo muchas más letras que selfies, supongo que eso me hace ser un viejo MC. Copas en alto, propongo un brindis por mis hermanos, por esta gente. Me miran con los ojos de un búho, mi status quo es estar del culo. Sin mezclar mezcal, bien puro, si hablan de rap, hablan de este dúo. ¿Qué te pensás, guacho? ¿Qué te pensás, vos? ¿Qué te pensás, vos, guacho? ¿Qué te pensás, vos? ¿Qué te pensás, guacho? ¿Qué te pensás, vos? ¿Qué te pensás, vos, guacho? ¿Qué te pensás, vos? ¿Qué estás hablando? Mi no comprendo, negro. Decime cuánto vale, me olvidé de los bares. Ya me vete de esta ciudad, tengo la llave. Somos locales en todos los bares. No te compares, te faltan añar. Estaba ciego, sabía la calle. ¿Qué te pensaste, man? Se te fue la moto, bang, bang. No me importan esos niños y su gang, gang. Estoy saltando cebollitas en el sartén. Y si te huele bien, de milagro me salvé. Perdido y sin fe, guarda ese tiempo la campera verde. Llámenlo, no atiende, no hay tiempo libre. No hay quien te salve, te pisaste la sábana. ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? Hoy me mamo con Dieguito la mena. Te cantamos la posta, aunque no quieras escuchar. Servime otra más, nos vamos de acá. Si no arranca, que empujar, ya no estoy pa' esa. Con los codos en la mesa y sin ganas de nada. Mi traje, mi nave espacial, bestia animal. Ropa de feria, gente de familia. Salgo de noche con Don Gato y su pandilla. MB de City, móvete que te comen las polillas. Botones, perillas, se te inclina la repisa. No da pasto la represa, no te quiero en mi camino. No me ves, no me interesa. ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? No me banco la cabeza. ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? Paralelos, un empujón al fin de semana.